en Morsorzón. Más hermoso el niño que en el portal de Belén, en un pez habrá nacido. Y mientras el güey le baje, Jesús se queda dormido. Hay delicia y alegría, los pastores de Pilao, le parecen nuestro niño al mundo rey de Mira. Y los pastores caminan a Belén, la gente del pueblo lo alaba también. Y un güey y una mula también, juntito los dos le daban calor para dormir al niño de Dios, para dormir al niño de Dios. Del portao y abriendo la tauna, ella allí nos espera Manuel. Llevamos pues turrones y miel para adorar y al niño Manuel, para adorar y al niño Manuel. La Dalia y la Camelia, no se puede comparar con el niño Manuel, que nació en el portal. Y un buen niño de Dios, para dormir al niño de Dios, para dormir al niño de Dios.